Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá les habla Isis Arcila y Anthony Varez. Y hoy tenemos una banda que de inicios fue de covers y tragos de un lugar a otro, pero con el tiempo desarrollaron un sonido y una identidad, lo cual les valió un disco y un premio en el Festival de Rock 100% Venezolano en Mejor Canción Fuerza Latina. Demos una bienvenida a Trémulo Bar y a dos de sus integrantes, Miguel Paiva y Francisco Gamboa. ¡Bien! No sé, viste, coño, no sé si va. Yo ya no soy miembro oficial prácticamente. Eso fue lo que se consiguió en Google, vamos a ver si es verdad. Exacto. Como tú estabas aquí cerca, bueno, tenías que venir para acá, Miguel, qué carajo. No sabía que estaba yo. Como miembro todavía, pues. Ok. Vale. Comenzamos entonces. Muchachos, ¿qué recuerdan de aquella época en la movida que crecieron y que luego fueron parte de ella? Burda. Los toques que hoy día todo el mundo añora, creo yo. Y nada, ¿sabes? Conocer un montón de gente y un montón de personas con bastante ganas de hacer música y de hacer algo bueno, que no te puedo negar, ¿sabes? Hay un montón de bandas venezolanas durante más o menos ese lapso de tiempo que ustedes dicen, 90-2000, imagínense, hay un tramo bastante largo, ¿sabes? Pero en principio la movía en general. ¿Miguel? Sí, siempre fueron los toques lo que inspiraron por lo menos para tener bandas. De hecho, ya en el 95-96 yo ya tenía una banda de thrash metal, pero eso era lo que estaba de moda en ese tiempo aquí en Venezuela, pero ya en otros países ya eso era ya como algo viejito, pero estaba de moda el metal. Me recuerdo que estaba Centurión, Aluvión, por aquí mismo en Flor Amarillo estaba este tipo, el que llamaban Piraña, que cantaba la canción del lobo. Estaba también esto, gente de San Joaquín, nosotros tuvimos un toque en San Joaquín como en el 96, no recuerdo ahorita el nombre, una banda de metal que nos invitaron y fue una experiencia bien chévere porque para la corta edad que teníamos, yo tenía 15, 16, ya estábamos incursionando en la música y ya los demás de las otras bandas eran prácticamente mayores de 21, 22, ya. Recuerdo una banda que se llamaba En Busca de la Ternura del Cielo, que ellos tocaban progresivo con metal. Y eran unos tipos ya cincuentones, ya creo. Así, súper viejos. Me acuerdo que en un toque nos prestaron los efectos, porque ni pedales tenía el guitarrista de ese tiempo. Y parte de la batería también. Prácticamente siempre que íbamos unos toques, todo era prestado menos el bajo y la guitarra. Toda vaina era prestado. Ese era el pan de cada día, ¿sabes? De broma que no, que las baquetas, pero. No, todo lo teníamos que medio alquilar y lo demás era que en los toques. No, pues todo el mundo tripeaba más con nosotros que con las demás bandas. Frank, tú también tuviste una banda antes. Bueno, sí, se pudiese decir en esa época, ¿cómo se llama? En que Venezuela tuvo un famoso paro petrolero. Estuve con un pana, hicimos una banda de punk. Y nada, simplemente estábamos recién salidos de bachillerato y estábamos incursionando y acabando el trapo, pues, y salió esa banda, pues, ¿sabes? Una banda que, si te soy sincero, aquí no tuvo nada que ver, pues, realmente dentro de la movida. Para la época, habían bandas de la movida del punk bastante buenas, ¿sabes? Estaba, por ejemplo, Artillería por parte de San Diego, estaba la gente de Apatianos en Caracas, estaban Los Dólares, estaba Reciclaje, ¿sabes? Estaba Doña Maldad, o sea, había un montón de bandas muy representativas, ¿no? Sin embargo, nosotros simplemente al final de cuentas lo que hicimos fue grabar un tema por un compilado que hubo en Argentina, porque por este pan Alejandro fue que conseguimos eso allí, y lo grabamos aquí en Cadenas, aquí con Juan Carlos Cadena en El Morro, hace no sé cuánto tiempo ya atrás. Y nada, pues, ¿sabes? Eso fue parte de... Iban a estar invitadas también otras bandas también de Venezuela dentro del compilado, al final no recuerdo por qué fue que no estuvieron. Pero el compilado salió y hubo bandas como Ataque 77 y cosas así, pues, ¿sabes? Que estaban dentro del compilado y fue una experiencia de pinga, ¿sabes? Ah, qué interesante aquella época, Dios. El de volver. de volver a los toques caseros cuando tú llevas con tu gente a una casa, invadirla. Ajá, así mismo. ¿Cómo le llaman Lucas? En el 97, ¿no? 97. ¿Después con Fe? Ah, después fueron los BTMA. Tenemos un montón de cuentos por allí. A ver, muchachos, ¿por qué el nombre de Tremolo Bar? Y te soy sincero, ese nombre salió fue por una borrachera, por así decirlo. Miguel, que me corrija si me equivoco, pero normalmente la banda siempre nació siempre muy jocosamente, pues sabes, muy, muy entre panas. Y un día estábamos, ¿sabes?, definiendo hasta qué nombre le íbamos a poner a la banda. Ni siquiera sabíamos qué nombre poner a la banda, ni siquiera sabíamos si teníamos una banda. Y de repente, entre tragos y madrugadas y jodederas, ¿sabes?, salió por medio de Alejandro Arellano la propuesta para llamarlo Trémolo Bar. Él lo hacía era haciéndole referencia a la barra de Trémolo de la guitarra. Pero porque todos éramos unos borrachos de primera, pues no voy a negar. Todos éramos unos borrachos de primera. Se hizo el nombre, digamos, a la inversa, pues Trémolo Bar. Pero era para que también hiciera como alusión de que, ¿sabes?, que siempre estábamos en un bar, en una jodera, ¿no sabes? Pero simplemente eso. Okay. Sí, bueno, recuerdo que un detalle muy particular o una curiosidad, que ninguna de las canciones de Trémolo ni los covers tienen trémolo. valga la acotación, muy bueno. Ni los en vivo. Ni los en vivo, ni los en vivo. Ah, ok. Chaborría, pues, nada. Parque. Ok, qué interesante. Eso es lo que estábamos hablando el programa pasado, Toño y yo, que los nombres de las bandas no tienen ninguna relevancia realmente. No, no. Yo pienso que no, la mayoría de las bandas, ¿qué va? Cabeza de casa. ¿Sabes? Okay. La banda es el nombre. La banda es el nombre. No. Y que bueno, vamos a llamarnos Taperrón, Taperrón. Oye, está bueno el nombre. Imagina las portadas de los discos. Ok. Ahora, ¿cómo pasaron de una banda de covers a una banda de temas propios? Uy, ese también fue un tema bastante arduo. A ver, cuando nosotros iniciamos no teníamos ni vocalista realmente, ¿sabes? Simplemente nada más era haciendo música o tratando de hacer covers, pues, ¿verdad? Y para pasarla bien y ya, pues. Y en el andar de unos tantos que pasaron por Trémolo para ver si eran vocalistas, entra en este caso Gustavo. Y Gustavo es el que trae la propuesta en principio de temas propios, en donde ya trae ya letra, trae prácticamente una estructura de un tema, y le comenzamos a dar forma. Y a partir de allí, bueno, después nace, digamos, la necesidad de querer hacer temas propios. Yo creo que como todo, pues, ¿sabes?, tuvimos el momento en que los temas fluían de una manera muy, ¿sabes?, muy mágica. Yo creo que muy rápido, las letras salían, los arreglos estaban. Miguel ya tenía un tema con Gustavo y eso era, ¿sabes?, y eso era a cada rato cosas que llevábamos a los ensayos. Pero realmente fue porque queríamos después también como que, aparte que siempre mantuvimos la idea de que éramos un pasatiempo, ¿sabes? Siempre quisimos también tener, ¿sabes?, nuestra propia identidad. Y ahí vienen las ganas de hacer algo propio, así decirlo. Sí, además las demás bandas siempre nos decían, saquen temas propios, así como que no queremos y ya, y después, bueno, sí queremos. Porque era como una insistencia de que no, ya todo el mundo los conoce por los covers, saquen temas propios, que tal, que ahí es donde ustedes van a ver que van a salir más cosas. Nosotros no lo veíamos así, en verdad, porque lo veíamos más que todo de jodedera y para pasar el tiempo juntos. Y el tripeo de ir a un cumpleaños, porque éramos la fiesta de cumpleaños también. En todos los cumpleaños tocábamos. Vaya la cotación. Entonces tocábamos cover, entonces era como que así el tripeo del momento, ¿verdad? Porque no ponían música bailable ni nada, sino que ponían rock. Entonces cuando poníamos a tocar, la gente se animaba, empezaba a brincar o nos pedían, toquen tal broma, Mickey Monty, la canto. así pues, era ese tripeo de estar en ese ambiente así, pero llegó un momento que después... Pusimos a competir con las demás bandas también, a dejar de hacer cover y a sacar temas también. Está bien, está bien. Es un paso arriesgado comenzar de hacer covers a tener una identidad. No es fácil, es un proceso. Imagino que tampoco para las novias fue fácil. Y para los ensayos. Si uno ensayara en la casa, era igualito. No vas a ensayar, pero estoy en la casa. Cabeza, baja el volumen. Es un tema, es un tema. Sí, pero yo pienso que yo era la única mujer acá de cuando muchos me invitaban, Otoño, de esa movida de aquella época, que entendía perfectamente porque era la vocalista de otra banda, porque... Eso era un tripeo. Es que yo me acuerdo que la otra vez le estaba diciendo a Toño que eso era un tripeo porque yo entendía todas las cosas, ponía a hablar con ustedes, no sé qué, de música, la cuestión de las bandas. Y por allá, las groupies. Siempre decía eso, las groupies. Es parte de siempre hay quien se quiera, saber, digamos, mantener igual que los demás o marcar la diferencia. Pues, realmente. Y yo recuerdo que cuando tú estabas con nosotros, que venías a los toques, que estábamos en una oportunidad entre compartideras, pues, ¿verdad? Sí, pues se veía claramente que era muy diferente, ¿sabes? Era muy diferente el interés por las conversaciones, por los gustos, ¿sabes? Todo es un tema que al final de cuentas yo creo que es parte de esa cultura, ¿no? Así. Sí, así es. ¿Y cómo fue la evolución de sus integrantes hasta la última formación? ¿O hasta la última formación? ¿Cómo fue eso? ¿Se acuerdan? Evolución. Bueno, sí, hubo una evolución, ¿no? Definamos evolución. Bueno, nada, hubo cambios. Como les comenté hace rato, pues, en esa búsqueda de tener temas propios o de tener un vocalista, pues, pasaron muchas personas. Vivimos muchas cosas que dentro de lo que vivimos, por ejemplo, Alejandro Arellano, que fue uno de los guitarristas, digamos, principales, pues, de la banda, pues, o fundadores, por así decirlo, tuvo que salir del juego, pues, salió como tal de la banda, para poderle ya dar otro color a lo que queríamos, ¿sabes? Porque ya allí, cuando comenzamos a definir los temas nuevos, comenzamos entonces a definir exactamente más o menos qué es lo que queremos. Bueno, entonces, claro, entre gustos y colores, un sinfín de cosas, ¿no? Alejandro quería una cosa, Marlos quería otra cosa, Gustavo quería otra cosa, Miguel quería otra cosa, ¿sabes? Estábamos en otra cosa, pero al final del cuento, después Miguel tuvo que también salir de la banda también, porque bueno, por decisión personal y porque se tuvo que retirar del país. Igual manera, al final tuvimos un reemplazo que fue Álvaro, que fue nuestro último bajista como tal. Y la formación realmente de la banda, a pesar de que siempre buscamos vocalistas, hasta que llegamos a Gustavo, yo creo que los cambios realmente de la banda fueron dos muy particulares. La salida de Alejandro y la salida de Miguel. Porque ya realmente más allá no hubo cambios. Porque siempre estuvo Gustavo cuando lo conseguimos. Estuvo Marco, que también inició también con nosotros también, y mi persona, pues, ¿sabes? Entonces, yo creo que fue más de evolución, yo creo que fue adaptación a lo que queríamos buscar, adaptación a lo que queríamos hacer, ¿no? Bueno, por supuesto, que cada uno creció después en su instrumento y que, bueno, que cada uno de repente amplió más ideas, hizo, sí, muchísimo. Pero ese más o menos fue el tema de la evolución que tenemos. Sí, recuerdo, por ejemplo, la canción Tú, eso se cambió tres veces, hay tres versiones de esa canción. Tres versiones. La primera es, tiene un estilo así, no sé, tipo Alice in Chains, no sé, porque es metalera con gronchete. Burde loca. Y después se puso más como decir, menos metal, pero con un poquito de indie. Y después ya la última era como un indie más moderno. Pero que para mí era la mejor. Pero era más playero. Hubo una que sonaba como, ¿sabes? Como un Subline 311 por allá que uno no entendía de dónde salía, sí, esa. Y esa última me gusta mucho porque Álvaro le hace bastante. Le cambió, o sea, la cosa, como dice Francisco, más Subline y el bajo más que todo. porque la otra todavía seguía sonando ese la mezcla, como que ese bataque va así rápido, creo que todavía la hacía como movida, y llega una parte que es el solo, que es donde explota, que en la misma parte, en la misma como la tocaba Álvaro, esa fue la única parte que quedó viva. Y ese tremendo tema ahí en esa parte, cuando yo recuerdo que la tocaba con ellos, de ambas versiones, siempre esa parte a mí se me encristaban los pelos todito con esa canción. Con ese solo en esa parte, siempre esperaba, ay, que llegue ese solo. Y a veces estaba tan emocionado que me equivocaba y me iba por otro lado. Pero ese era uno de los temas que evolucionó, o sea, varias veces. Y fue uno de los temas bastante buenos de la banda, que prácticamente creo que le gustaba más a los de la banda que a la gente. Porque la gente creo que se tripeaba de ver el solo de esa parte más que todo. El resto de la canción es como que sí, suena algo cósmico, algo así a la canción, porque es así bastante como medio espacial. Me imagino si le hubiesen metido efectos tecladito y broma, una broma así tipo Tempala, queda música de fumones, una vaina así, no sé. Y se hace de 7, 8 minutos. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Pero bueno, aquí vamos con la otra que está relacionada con esa, con esa, con esa parte de la evolución. Y es, ¿cuáles fueron sus influencias musicales que tuvieron para desarrollar ese estilo que es tremolovar? Uy, imagínate tú. Literalmente. Porque Gustavo le ponía bastante lo que era ese estilo rock and roll que se estaba haciendo en el tiempo, en ese tiempo, así tipo Tomate Frito, Planeador. Y después Marco seguía, él era la parte metalera de la banda. Después yo le metía como medio indie. Después Francisco le metía un poquito de punk y también ahí a lo indie, pero no al estilo ese de Puerto La Cruz ni nada. Era sí, más gronchete. Era más gronchete. Pero siempre quedamos bien. Sí, en, la, o sea, tenía ese ligue que nosotros siempre lo veíamos. Bueno, sí, está buena la fusión. Y nosotros no sabíamos cómo definirlo tampoco. Y hasta que llegó un momento que decíamos que no era ni rock and roll, ni indie, ni alternativo. Y decíamos, ah, no, es rock y ya. Rock, así pelado. Y la gente siempre nos decía, suena igual a Zapato 3. Y yo siempre nos escuchaba y yo decía, pero ¿por dónde se escucha como Zapato 3? Sí, en ningún lado. Y no es que tenemos nada en contra de Zapato, no, la verdad que no. Pero es que todo el mundo nos decía, suena Zapato 3, suena Zapato 3, suena Zapato 3. Y no era tampoco ni la intención, y somos fanáticos toditos los cuatro, que era lo peor. Y cuando hacíamos cover, hacíamos como 5 covers de Zapato 3 de paso. Pero todo el mundo, ay, suena Zapato 3. Sí, yo creo que al final lo que hicimos fue como plasmar, ¿sabes? Esa esencia de la movida más que todo noventosa. A pesar de que lo hicimos en los años 2000, fue noventoso, completamente trémolo. Porque al final del cuento, ¿sabes? Sí, es cierto, todas las influencias que teníamos todos los años en la banda, bandas que ya todo el mundo entiende. Que nacimos o digamos nos criamos con ellas, pues, ¿sabes? Y la gente siempre nos decía que, marico, el rock de ustedes es netamente 90, pues, ¿sabes? Y sí, nos hacían mucha comparación con Zapato, a pesar de que entre los acordes y entre los arreglos y entre las cosas no eran nada parecido a Zapato, pues, realmente, pero yo creo que era más que todo, era por esa crudeza, ¿no? Por esa crudeza de la música, porque tampoco era, no era música virtuosa. Tampoco era una música llena de efectos malocados, ni metiéndole sintetizadores, ni metiéndole nada, ¿sí sabes? Era lo más natural entre pedales, planta y guitarra, ¿sabes? Y la batería, ¿sabes? Lo más plain, para que pudiese tener esa digamos, esa esencia, pues, esa calle, por así decirlo. ¿Algún momento curioso y particular que hayan tenido Tremolovar o alguno de sus integrantes? ¡Ay, Dios mío! Chisme, quiero chisme. Trapito al sol, mire. Recuerden que este es un programa completamente libre, no hay problema. Okay. Pueden contarlo, esto va a salir en internet. Yo siempre me enteraba de último de las cosas. Pero siempre quedaba así, en serio. Claro, marico, tú no te diste cuenta. No. ¿Cuándo fue eso? No me contaba. No, realmente sí, sucedieron demasiadas cosas. En los ensayos siempre había una joda, ¿sabes? Chisme, bueno, puedo decir chisme de que puedo recordar ahorita. Una vez fuimos a tocar Caracas y Gustavo se amarró Rolitranco de Pea, que eso no se sabe, que yo creo que nunca en su vida se le va a olvidar. El bicho era muy rockstar, pues, ¿sabes? Ligó desde vino hasta ron, cerveza y no sé qué más ligaría de pana ese ser. Pero Dios sabe cómo coño fue que se montó a tocar. Y bueno, nada, ¿sabes? Hubo cosas que quizás ahorita no recuerdo. Realmente ahorita no recuerdo así anécdotas como tal muy, muy puntuales. Pero lo que sí estoy seguro es que la pasamos demasiado bien, ¿sabes? La pasamos súper genial y que hay demasiadas cosas. A veces me pongo a revisar, ¿sabes? Imágenes o cosas así viejas y por supuesto estar ese momento de añoranza, pues, ¿sabes? Y que uno empieza a recordar y uno dice, coño, sucedió esta vaina. Sí, y el peor creo que es el pobre Marco, que en serio pasó eso, no se acuerda de nada. Ese ya por defecto, ya, ese se reventó garantía ya hace rato ya. Ese no se acuerda. Él tiene que ver una foto para, coño, sí, sí pasó. No se acuerda. O ve un video, o cuando vio los videos, chamo, en serio, yo no me acordaba de eso. Yo no me acuerdo, yo tengo unos tocaditos, pero no sé de dónde tú sacaste, tú me lo diste. No se acuerda de eso. Tiene una mala memoria el pobre. Nosotros decíamos a Hanseimito cuando íbamos para los ensayos, porque a veces hasta confundía los nombres de las canciones con otro tema y así. Y se le olvida totalmente a veces los solos. No me acuerdo el solo, cosas así. Pero lo bravo era que lo recordaba y lo volvía a hacer tal cual como lo había hecho antes. Pero había veces que se bloqueaba, que no me acuerdo. No me acuerdo, el abuelo de la banda. Era el más viejo de la banda. Pero bueno, parte de... Yo considero que se olvidaba convenientemente de las cosas. Conveniente, sí. Hay gente que dicen por ahí, pues, sabe, que tiene memoria a conveniencia, pues, pero no creo que sea el caso de Marco. Si no, explicaría muchas cosas. Dejemos la talla entonces. Okay. Vale. ¿Qué momento o experiencia fue especial para ustedes como banda? Sea en un toque, una presentación, una entrevista, en el estudio, en un momento en que crearon una canción. ¿Qué momento recuerdan así o experiencia? El lanzar sostenes, ese tipo de cosas. Wow, nunca lo tengo. Ni pantaleta, ni siquiera interior. Hay que ser justo con la igualdad de gustos, pues. De gusto. Vamos a decir solo sostén y pantaleta, vamos a decir interiores también, pero no se sientan ofendidos porque son gay. Yo creo que realmente mira así. Tuvimos muchos momentos y muchas experiencias. Yo creo que en realidad todas fueron especiales, ¿no? Siempre la banda tuvo, digamos, la particularidad que siempre quiso ser muy familiar. Eso yo creo que puede ser una de las cosas más especiales que tuvo la banda. Siempre nos gustaba estar siempre juntos, siempre nos gustaba compartir con nuestra familia, siempre nos inventábamos cualquier excusa como para poder estar juntos, sea por un taller de cuerda, sea porque era Navidad y compartíamos la cena de la banda, sea por cualquier cosa realmente, ¿no? En los ensayos, dependiendo de los días, habían días muy buenos, habían días muy malos también, ¿sabes? Malos porque, bueno, de repente no estábamos en línea, cada quien tenía sus problemas personales o laborales y eso, de alguna manera, siempre tratábamos de que no se viera en la banda, ¿sabes? Pero al final de cuentas, a veces es difícil, ¿sabes? Todos somos seres humanos y hay que sentirnos y padecernos y siempre estamos ahí, ¿no? Pero lo importante fue que siempre nos mantuvimos juntos, a pesar de que, pues, Don Miguel salió de la banda por sus razones personales, pues, siempre estuvo presente en la banda. Para nosotros, a pesar de que no estaba físicamente tocando, pues, ¿verdad? Pero siempre perteneció a la banda porque siempre opinaba, siempre decía algo con las canciones nuevas, siempre, ¿sabes? Estaba allí. Entonces, claro, un momento brutal también cuando ganamos en el 100% rock venezolano, ¿sabes? Esa vaina ni yo me lo esperaba, güey. Esa experiencia, de verdad, fue muy de pinga, ¿sabes? Estábamos compartiendo con muchísimas amistades, con muchísima gente. Hubo gente que nos apoyó hasta decir basta, ¿sabes? Y de repente, de la nada, cuando terminamos de tocar y que pasó lo que pasó, ¿sabes? Al final del cuento, no sé si lo hicimos bien o no, si te soy sincero. Primera vez que nos montábamos, hablo yo por la banda, pues, primera vez que creo que nos montábamos ante tanta gente, ¿sabes? Y la sensación es demasiado fascinante, pues, ¿sabes? Montarse en una tarima aquí en la Montedioca, cuando la Montedioca, porque fue el último espacio, fue el último festival. Quiso recordar esos primeros festivales y donde se veía demasiada gente y todo el mundo en una vibra de disfrutar de la música, de disfrutar con sus panas, ¿sabes? De estar allí y nada, y a pesar de que, bueno, como en todo, pues, hay lo bueno y lo malo. Yo realmente creo que siempre, nuestro grupo siempre estuvo del lado bueno, en el sentido de que nunca estábamos en esas malas andanzas, que la gente pudiese poder estar, ¿cómo se llama?, definiendo de que porque tocábamos o porque escuchábamos algún género en particular, ¿no? Yo creo que todos los presentes aquí, o los que nos están escuchando, puedan decir que de algún modo eso siempre ha sido así, ¿no? Así que el momento más brutal que puedo decir ahorita, en este instante, a pesar de todo lo que vivimos, por supuesto, claro, el 100% de buenas semanas, Margarita, cuando fuimos a tocar Margarita, claro. Una vaina increíble, ¿sabes? Una vaina que vacilamos, jodimos, no, se nos atrasaron los vuelos, era un tema, ¿sabes? Con todo lo que sucedía, digamos, imagínense ustedes, 45 minutos, 40 minutos, Valencia Margarita, Aeroportal, y que no es publicidad ni nada por el estilo, y las diferentes aerolíneas, ¿sabes? Esos enredos porque tenían sobrevuelos vendidos y claro, está, las estructuras impedían la propia respuesta, ¿no? Y el retraso fue abismal. Tocábamos en Margarita esta noche y mañana en ese mismo local tocaba Desorden Público. Entonces, ¿sabes? La gente local, nosotros atrasamos el aeropuerto, bueno, pero al final de cuentas gozamos un mundo con mucho miedo. Bueno, yo estuve ahí en Margarita, pero sí fui para el 100%. Estuve como fotógrafo y capté algunas imágenes ahí, pero en mi estadía en la banda, lo que más me gustó fue cuando grabamos el EP, el segundo EP, que fue donde Chippy. Esos fueron como casi 2 meses, tanto de producir nuevamente las canciones, porque prácticamente le cambiamos las líneas de bajo, parte de la batería, le agregamos otro tipo de guitarra para que las guitarras no fueran iguales en las mismas pistas, o sea, para que no pareciera una misma pista. Y entendimos el proceso, pues, porque ninguno habíamos grabado. Tengo yo entendido, creo que Marco era el único, no sé muy bien. Y Gustavo tampoco había grabado voz ni nada, y era. Gustavo se estaba estrenando como guitarra rítmica también. Y para él era algo nuevo también, se ponía nervioso, tocaba mal también. Para mí esa parte de la grabación fue la que más me gustó, y luego la sesión fotográfica en el Xperia. Eso fue un tripeo, eso fueron con una simple foto. Me acuerdo que me decían, ¿qué tanto vas a tardar tomándote una foto en el tal? No decían, no, sí se tarda. Pues sí se lleva tiempo, prácticamente nada más para tomarnos las fotos, para subir, como 3-4 horas, porque entre el maquillaje, entre subir, entre cómo nos cambiamos así, tal vez, por eso, oye, todas las cosas y todo. Y nos tomaron, no sé, como 400 fotos, así, esa rapidita, bien. Ya va, que te reíste, saliste con nosotros de radio, los propios modelos, ¿no? Esa parte, eso fue en el 2012 con el EP Anaranjado, con los 4 temas, y la sesión de fotos fue como al mes y medio de esa grabación de eso. ¿Y el video, qué tal la experiencia? El video, un poquitico tarde, pero fue bueno, porque recuerdo que este muchacho, Gustavo, no recuerdo el apellido, él fue el que nos acompañó a unas sesiones como que en un estudio que pagamos, y él nos estaba grabando, pero aparte de eso, a los días tuvimos el toque de los Roa, y él fue para Jamie, recuerdo que él grabó cantidad, ¿no? Es que lo deje tener caleta para él solo, porque nosotros lo tenemos. Que tocamos 3 temas y medio prácticamente, y ese tipo grabó toda esa broma, y con cámara HD y todo, y cuando tú ves el video salen como 4 tomas de ese concierto, nada más. No, sí salen un poquitico más tomas, pero no sé por qué puso más de las del estudio que las del en vivo, no sé si era que se veían mejor las del estudio o algo, pero está grabado en HD y eso se debe ver y escuchar súper brutalísimo. Siempre me he quedado con esa incógnita de si él tiene todavía ese material completo ahí de esa noche, por lo menos de los rock. El otro no importa, el otro era como que detrás de cámara, porque nos grababa por separado, pero eso fue un toque prácticamente ahí en el los rock. Ese barrio. Y Frank, con el video, ¿qué tal? Con el video, bueno, cuando hicimos Falsos Amigos, en el video, sí, también, una experiencia bastante buena. Estuvimos en el estudio de Nero Henry, allí nos hicieron esas tomas, estuvimos allí, ¿sabes? Al final de cuentas gozando, porque íbamos a, queríamos hacer muchas cosas, ¿sabes? Queríamos, pero la misma inexperiencia y la misma también inocencia de las cosas, no, ¿sabes? Se dieron cuenta, no dimos cuenta que no podíamos de repente con tanta producción, por temas más que todo de poder enfrentar todos esos gastos, ¿no? Ese día me recuerdo que hasta hubo un casting, si se pudiese decir casting, de unas muchachas que fueron al estudio y un gran amigo nuestro, Humberto, que el chamo, bueno, aquí estaba estudiando para ser actor, hoy día es actor allá en España, y el chamo estaba con ellas, ¿sabes? Porque el chamo también iba a ser el protagonista del video, pues, ¿sabes? Y al final del cuento hasta le clavaron una cachetada de verdad, hermano. No, cada una. Ah, bueno. Erga, Dios mío, pero eso le daba miedo. Le daba, le sonaba el tortazo. Un actor del método. Del método, completamente. Y él decía, pégame duro, pégame, que es eso, porque salía la toma muy fácil, le ponía la cara y vino una, yo, así tiene que darle, vino una, ¡pum! Le volteó la cara. En el documental sale, ¿verdad? ¿Cuántas tomas fueron? No, una así continua. O sea, con cada quien que llegaba, ¡pa! Esto es Rebobinado. Box muchachos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Billy Corgan o Dave Grohl? ¿Cuál de los dos? Billy Corgan. ¿Por qué? Porque es más lindo. Sí, es más lindo. Oye, okay. Más poético, más literario, más... No sé, lee muchos libros, cosas. Así se va más a lo barroco, a lo medieval, a lo dar. Esa pregunta... A lo gótico. Esa pregunta, pero, tiene, esa pregunta tiene también su conche mango, así como dicen por ahí, ¿no? Es difícil escoger entre dos grandes artistas, entre dos grandes personas que han hecho de la música, cada uno a su manera, algo, ¿no? Dave Grohl, por supuesto, es una persona muy mediática, pero si no le quita la inteligencia y la grandiosidad que tiene para hacer música como tal, fue, ¿verdad? Y que bueno, y que tiene hoy día a toda una banda de respaldo, pues, ¿verdad? Y que se nota también, pues, el estilo en que ellos han querido llevar su banda. Pero tienes un Billy Corgan, y a pesar de que el unicornio ha sido un poco más, digamos, problemático, pues es lo que se ha querido vender, ¿sabes? Como más problemático, más melancólico, más recuerdo como el capítulo de los Simpsons cuando Homero le dio las gracias porque le aseguraba un no futuro a sus hijos, ¿no? Sí, decía el capítulo. Pero musicalmente hablando, Billy Corgan es un, ¿sabes?, otra persona que está en otro pedo, en otro nivel. Es un enfermo musicalmente y lo admiro muchísimo, ¿sabes? Me encanta demasiado sus locuras realmente, porque experimenta muchísimas cosas, logra cosas que de repente, por supuesto, no puedo compararlo con Dave Grohl porque son dos cosas completamente diferentes, ¿sabes? A pesar de que se pudiesen decir que nacieron del grunge, sí, nacieron del grunge, se movieron del grunge, Dave viene de bandas de punk y todo ese tipo de cosas, sí, Billy también, pero al final de cuentas son dos vertientes diferentes, ¿sabes? Dos vertientes diferentes y que al final de cuentas, dependiendo del ánimo de la persona o de mi persona en particular, particularmente puedo escoger en cualquiera de los dos en cualquier momento. No tengo uno en particular que diga, no, me quedo con este, ¿no? Al final de cuentas me tripeo mucho a Dave Grohl, como me tripeo muchísimo a Billy Corgan. Vale. Durante todo este proceso entonces que han evolucionado, han tenido integrantes, han venido ideas, han tenido experiencias, en el momento en que la banda o las bandas deciden tomar un paso adelante, porque como todos queremos dejar un legado. Eso viene con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco de Tremolo Banda? ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco de Tremolo? Si te soy sincero, Tremolo nunca logró grabar su disco. No logramos llegar a consolidar eso. Sin embargo, sacamos un EP. Pudiese decir que grabamos un disco. Tuvimos, por supuesto, la experiencia, así como Miguel lo dijo hace rato, una experiencia demasiado brutal allá en donde Chipi, en Medio Web, el estudio. No tenía ni siquiera la menor idea de cómo grabar una batería instrumental para un disco. Y fue un momento en donde hubo mucho aprendizaje, en donde hubo mucha joda, en donde hubo muchas frustraciones, en donde tuvimos que, por supuesto, saber priorizar qué era lo que queríamos, cómo lo queríamos, al final de cuentas, qué queríamos, ¿sabes?, mostrar, qué queríamos dejar. Y sí, salió el EP, salió Anaranjado. Yo creo que es lo más crudo, por así decirlo, de lo que Tremolo pudo llegar a ser en sus inicios. Porque después, cuando comenzamos a seguir en la movida, Tremolo, por supuesto, agarró otro color. Que si recuerdo como sonaba ya Tremolo las últimas veces, a comparación de ese EP, había una diferencia muy marcada. Claro, los temas ya eran más complejos, por así decirlo. Eran temas en donde las letras no eran tanto de, digamos, tanto de joda. Y queríamos explorar otras cosas, pues, ¿sabes? Queríamos ya buscar otras cosas, pero bueno, lamentablemente la vida nos tenía preparada otros caminos, tal cual. Amiga. Me fui en el limbo. Bueno, no, ya creo que la experiencia del disco, del álbum, fue eso solamente, porque siempre se tuvo la idea y eso fue lo que más se pudo haber sacado. Sin embargo, creo que hicieron unas maquetas, unas cosas así, pero no se ha terminado. Nos faltan guitarra, ahora nos faltan voces, cosas así. Pero todavía está guardado eso por ahí, tengo entendido. Si hoy escucharan el disco, ustedes escucharan el disco, ¿considerarían hoy día que esa es la esencia que estaba Tremolo Bar allí? ¿O faltaba esos elementos que me dice para que fuese realmente la esencia lo que querían? No, yo creo que la esencia siempre la pidimos, porque realmente, por ejemplo, Miguel, que formó parte de ese EP, no quiere decir que abandona, por supuesto, la esencia cuando ya Álvaro llega a la banda, ¿no? Álvaro, por supuesto, trae ideas nuevas, trae también un estilo, ¿sabes?, completamente diferente a lo de Miguel, pero siempre manteniendo, por supuesto, y respetando todo lo que en esencia Miguel quería para la banda, ¿no? Como les dije, pues, por ser simplemente muy familiares también, pues, queríamos también siempre respetar ese tipo de cosas, porque la salida de Miguel fue una salida muy limpia, pues, ¿sabes? Fue una salida por la puerta grande, porque como fue por decisiones personales, por temas, ¿sabes?, que se tenía que ir del país, no había, ¿sabes?, ningún tipo de problema, realmente. Y sí, se escucharía ahorita, yo escucharía ahorita Trémolo, y sí te dijera que ahí está, digamos, el inicio. Más no está la esencia final, pero sí está el inicio. Sí, que bueno, siempre estoy esperando esa reunión otra vez, o que se acomode el país, o ponernos las pilas en eso de que se organicen otra vez toques, para que haya esa reunión otra vez, o puede ser para, no sé, los muchachos que están más lejos, que son Gustavo y Álvaro, que están en Colombia, no sé, hacer una visita, un programa, una gira, una broma así, tú rapidito ahí por Bogotá o alguna parte por ahí en Colombia, sería muy buena también esa, como han hecho bandas, por ejemplo, los Joaquín y los Mesoneros, que por lo menos se fue uno, creo que primero, y dijeron, sí, déjense para acá, que aquí estamos, y se fueron los demás y hicieron algo allá. O sea, tratar de hacer eso. Claro, ellos firman con Universal o Warner Brothers, no sé con cuál o son, no tengo idea, claro, son cosas más grandes, pero nosotros en lo underground creo que se podría hacer muy tranquilo esto. Claro, pues sería ya cuestión de tiempo, porque todos tenemos familia también, ya, esa es la otra, tenemos esposa, hay compromisos que hay que tener, pero sería bueno poder hacerlo. Dale. Perdón, sí, compromiso. Compromiso que bueno, que tenemos que seguir asumiendo. Pero sin embargo, sí, las ganas están. Hemos estado en conversaciones en distintas ocasiones en que sí, queremos como reunirnos, queremos como que bueno, que de repente grabemos por aquí algo y por allá se grabe algo, ¿sabes? Y de repente llegar a unificar las cosas. Hay muchísimas bandas que lo están haciendo hoy día, ¿sabes? Hay muchísimas bandas que de aquí de Venezuela que se han ido y que tienen la dicha de estar junto como banda, que tienen la dicha que también le está yendo bien también, ¿sabes? A pesar de que cada quien está metido en sus temas, ¿no? Pero brutal, pues, ¿sabes? Si nosotros pudiésemos llegar a tener la oportunidad de consagrar o de consolidar esa reunión, sería, yo creo que, ¿sabes?, habría que prender las plantas y ver qué sucede. Ojalá, muchachos, ojalá que se puedan reunir nuevamente. Sería chévere, y nos invitan por favor al toque. Háganme el favor. Bueno, recomiéndanos entonces dos o tres bandas actuales nacionales o extranjeras. O sea, que están escuchando ahorita ustedes. Podría decir Diamante Eléctrico, que también de Colombia. Es una especie así de vinilo versus, pero ahorita con su último álbum, que ya viene más de un año, cambió totalmente, pero sigue siendo bueno. Tiene bastante loops y cosas así, se es como que un poquito más, bajaron de nivel de lo pesado que era, pero sigue siendo bueno. Entre otras bandas así, no son tan actuales, pero son del 2010 en adelante, creo. Hay una que se llama Circa Waves, que son ingleses, tocan un estilo Para mí es muy extraño porque las primeras suenan como muy punk o ese estilo así como toca este grupo que no recuerdo el nombre, que toca una canción que se llama César Palas o algo así. No recuerdo el nombre de esa banda. Esa banda sacó un solo álbum, pero tiene ese mismo estilo así, y de repente otro álbum es otro estilo y después el otro y así, pero no pierde esa esencia que en algunas partes le mete su parte rapidita o fuerte. Otra banda así, no, creo que me voy más atrás. Estoy escuchando mucho del 2000 en adelante, pero mucho indie. Pero así nuevo siempre es una sola canción de un solo álbum y no recuerdo el nombre de la banda. La tengo por ahí guardada en la PC y no me acuerdo ahorita. Hay muchas bandas con looks y muchos efectos electrónicos. Está una banda francesa que se llama Long Island. Y suena muy retro, pero a la vez suena moderno, igual que Concord solo sacó un solo álbum, que yo creo que son canadienses. Y suena bastante retro, pero actual. Eso es lo que me gusta de ese estilo, que es bastante usual. Wow, recomendar bandas, mira, vamos a hablar un poquito más aquí, para que no se pique y se extienda, ¿no? Siempre cuando estaba más joven, ¿no? Siempre veía, por ejemplo, mis primos, que fueron los que me metieron en este tema, en el tema de la música y demás, de que ellos después a cierta edad, siempre como que se les olvidaban las bandas, siempre como que si de repente ya no estaban actualizados a las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y decía, marico, ¿pero por qué eso siempre? Y yo puedo confesar aquí pues, ante ustedes que hoy día yo creo que me siento así. Hoy día, ¿sabes? A veces quiero escuchar música en mi casa y no sé ni qué poner, ¿sabes? Yo pensaba que era la única que pasaba eso. No, te aseguro que no somos los únicos en este mundo. Pero, ¿cómo se llama? Pero siempre hay algo que escuchar, ¿sabes? Siempre hay algo que poner. Puedo recomendar muchísimas cosas, a pesar de que no sea rock, a pesar de que no sea metal, a pesar de que no sea muchísimas cosas, pero puedo, por ejemplo, no sé, no es nuevo, porque no es una banda nueva, pero por ejemplo, Mute, es rolly tranco de banda. Si no la has escuchado, búsquenla, ¿sabes? Es una vaina que ya, ¿sabes? Raya en otro lado. Puedo recomendar Fat Freddy Drop también, ¿sabes? Este, no es una banda nueva, pero lo nuevo que están sacando está increíble. Si es nacional, voy a recomendar, por supuesto, a Magia Music. Tienen que chequearla de pana en lo que hace. Es otro tema, es otra cosa. También en nacional hay una chama que se llama CC, brutal, de verdad. Una vaina que son personas que tienen un talento, que se los digo, pues, que a pesar de que de repente en principio, al poner ahorita una primera canción, quizás de repente a los que estamos aquí presentes, se nos levante la ceja y diga, ¿qué? Pero cuando tú te pones a escuchar de verdad, ¿sabes? Y entiendes la parte musical y entiendes lo que realmente conforma ser un artista, cómo escribe, cómo están componiendo, cómo están de repente, ¿sabes? Colocando sus líricas y demás cosas, pues tú dices, verga, aquí hay algo, ¿sabes? Aquí hay algo que realmente hay que saber escuchar y hay que saber de pana denotar y decir si es válido y a pesar de que no sea metal, coño, qué de pinga suena, ¿sabes? Y qué de pinga que sea de aquí. Hay un montón de gente, weón, que ustedes quizás ni se imaginen. Y yo me quedo corto, que en la actualidad son venezolanos y que están aquí en Venezuela, y por supuesto, y que están afuera, y que son rolitos, son artistas, weón. De todo tipo, weón. Es una vaina, pero increíble, que no es nada más agarrar una guitarra y tirarle tres acordes, ¿sabes? Es una vaina que ya pasa ya a otros niveles y que serían dignos de pana de admiración a pesar de que no te guste el género. Pero cuando uno es consciente de lo que es ser un artista realmente, de lo que lleva el trabajo de ser un artista, de composiciones, de muchas noches de digamos, de insomnio y de querer plasmar algo, ¿sabes? Es allí cuando tú dices, verga, ahí también. Así que esas serían las bandas más. Bueno, la otra vez estaba escuchando que el año que viene en Francia va a haber un festival grande. Tan grande es que ya tienen apartado la mayoría de las agrupaciones su día y su espacio y su hora. tenemos bandas tan grandes como Maiden, Metallica, Lacuna Coil, hasta bandas pequeñas. Pero lo curioso es que en ese programa, que era de rock, de Radiónica, los mismos encargados de la radio, los locutores, estaban viendo el cartel. Ok, tal día se presenta Púrpura, X, Y, Z, pero se dieron cuenta de algo muy curioso. De un día, habían 20 bandas. De esas 20 bandas, ninguna se conocía. No se conocían, como 14. ¿Qué pasa? Del resto ya eran bandas conocidas. Y ellos que son especialistas, tienen tiempo hablando de rock, dicen, oye, tenemos un compromiso muy grande. Porque música sí hay. Lo que no hay es como que el tiempo. El tiempo para escucharla. Para escucharla, para pensarla. Para poder aceptar esas nuevas propuestas. Hay muchas cosas que, por supuesto, que hoy día de repente ya uno puede automáticamente rechazar porque te gusta o no te gusta. Pues hay demasiadas bandas que, por supuesto, que están inventando muchísimo. No me gustan las bandas de hoy día, de que tú los ve, que tú les ves las pintas y parecieran niños de los años 70 o 80 o 60. Y entonces quieren tocar una vaina que es más rebuscado que otra cosa, pues, ¿sabes? Entonces tú realmente no sé qué está sucediendo hoy día, ¿no? Con la parte musical, pero hay un híbrido loco, ¿sabes? Hay una cosa extraña en el mundo. No sé si se han dado cuenta, los grandes artistas están haciendo videos que parecieran los 70. Sí, sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Nos están vendiendo otra vez esa época de allá. Eso está pasando. Pero entonces tú ves de repente esas bandas que se le denomina, por ejemplo, indie. Y entonces tú los ves vestidos y tú le dices así, mira, ve la pinta y tal. Esas han 60 y 70 así vestidos. Pero cuando van a tocar, tocan una vaina que tú dices, ¿qué? ¿Sabes? No sé, como que no hay una... bueno, así lo veo yo. Quizás de repente para ellos y para la nueva generación sí hay una concordancia, una relación. Sí. Pueden creer que es nuevo. Pueden creer que es nuevo, ¿sabes? También, ¿sabes? El género, no sé. Pero realmente hay un montón de cosas que hoy día es muy difícil, ¿sabes? A veces me pongo yo a escuchar bandas nuevas o bandas que yo nunca he escuchado, pues, y trato de buscar y cuando veo, next, porque, ¿sabes? O es lo mismo, o... La otra vez vi un video, ¿cómo se llama? Un festival en Alcatraz. Ok. O sea, de ahorita, 2021. Poco de banda de metal, poco de home, de todo. Había una banda muy particular, no recuerdo el nombre. Pero le doy play y ¿cómo se llama? Y dejo que suene, pues. Y era escuchar literalmente a Slayer. Pero a Slayer, ¿sabe? En su mejor momento, así. Pero tenía algo de Megadeth en la guitarra también. Pero la echadera de palo también de Anthrax. Entonces tú decías, ya en una canción me estás vacilando, ¿sabes? Y ey, y perfecto. Y te lo puedo decir perfecto. La batería tú podías escuchar y tú decías, ese doble bombo es Lombardo. ¿Sabes? Ese doble bombo se lo copió. Claro, seguro ellos fueron para el concierto del Big Four. Seguramente. Se quedaron con esa influencia. Se quedaron con toda esa influencia. Y tú ves a los tipos, son unos viejos, weón. O sea, unos tipos que tú ves que son como 50, pues, ¿sabes? Y los bichos están echándole pichón en esa tarima. Pero tú dices, marico, ¿qué me estás dando, sabes? No sé, pues ya me está como que, ok. Si yo quiero escuchar ese género, voy a buscar realmente a los padres de ese género, ¿sabes? Claro. De una vez. Yo me voy ahorita a enfrascar en matices que si son más bonitos, más nuevos, más viejos, no, de verdad que no. Pero está difícil hoy día esa parte musical. Así. De hecho, en el cine está pasando lo mismo. Nos están vendiendo, están metiendo así 90 atrás en generación, sí, 70, sí. 80. La colorización de las cosas, ¿sabes? Ah, eso es otra cosa. La colorización de las cosas, ¿verdad? Es una vaina que... Hay algo que nos están queriendo vender o meter, pero bueno. Bueno, y así es como damos por finalizado el rebobinado al día de hoy con Tremolo Bar, con Francisco Gamboa y Miguel Paiva. Muchachos, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por haber conversado, por haber echado cuentos. De verdad que no sé si considerarnos que tenemos más edad, o es que estamos con añoranza o etcétera, que esa fue la idea de creación de nosotros, añoranza. De este podcast, también. Yo creo que sí, lo agarramos más por ahí. y de verdad que nos encantó hablar con ustedes. No, a ustedes súper agradecidísimo, de verdad, y por esta iniciativa que tienen ustedes. Yo cuando venía para acá, dije algo, pues realmente dije, mira, quizás yo no vaya ahorita, digamos, a hablar de que yo formé parte de una gran banda, ¿sabes? Tan legendaria tanto para Venezuela como para el mundo como, como tal, pero sí la oportunidad, ¿sabes?, de poder haber tenido alguna vivencia y alguna experiencia con, en conjunto con otras personas que son hoy día, ¿sabes?, mis amigos, que son hoy día, ¿sabes?, parte de mi esencia, ¿sabes? Y que ustedes puedan tener la oportunidad de repente de no reunir quizás a todas las bandas al 100%, pero si de reunir aunque sea parte de esas bandas, coño, ¿sabes? Es brutalísimo por parte de ustedes, ¿sabes? De verdad que quiero ver esta vaina cuando lo saquen en vivo, si es que lo van a sacar en vivo, no sé, si es que va a ser una vez por radio, no sé por dónde va a salir, pero quiero tenerlo de verdad realmente, y las que vengan, ¿sabes? Las bandas que vengan y cualquier cosa, bueno, ¿sabes? Los puedo ayudar y apoyar en lo que quieran, o sea, brutal. Vale, así será. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos despedimos de Tremolo Bar. Nos escuchamos en el siguiente podcast.